Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza Voces del Misterio. Buenas noches y bienvenidos todos un programa más aquí a Voces del Misterio, a su rojiblanca sintonía, la 91.6 de la FM y para todo el mundo a través de internet. Hoy 120 minutos de esta revista sonora que van a estar dedicados a tres temas: a la Virgen de Guadalupe y sus milagros, en torno a su misteriosa tilma, al sudario de Oviedo que se venera en Asturias y que pudiera estar y tener la clave de la realidad de la Sábana Santa, así como sus hallazgos científicos y a nivel forense. Y finalmente hablamos de un tema totalmente diferente, del misterio del caso Vallecas, ese caso escalofriante que tuvo como protagonista a una joven y a una tabla ouija. Es el contenido de hoy de este programa Voces del Misterio, que comienza aquí y ahora. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del Misterio. Tu voz. Antes, para empezar, quizás sea bueno decir que es una reliquia. Una reliquia es un objeto que ha estado en posesión o en contacto con un santo o algún trozo de cuerpo de un santo. Sin embargo, de las reliquias que vamos a hablar hoy, podríamos hablar que es un top ten de las reliquias, porque claro, ni la Virgen María, ni en su caso, la persona que se envolvió por el sudario, estaremos hablando de santos, de ser real la teoría, sobre todo el sudario, de que envolvió el cuerpo del hombre de Judea, del hombre que fue crucificado según las escrituras, pues estaríamos hablando de alguien que no es santo, sería, según la creencia cristiana, pues el mismo Hijo de Dios. Claro, las reliquias siempre han querido estar en poder de los poderosos. Se supone que las reliquias dotaban de un poder extraordinario, de una casi magia, pero como siempre decimos nosotros, la magia de entonces puede ser la ciencia de hoy. Quizá algún día se explique cómo ese lienzo que tenemos ahí, que es la Virgen de Guadalupe, o esa sábana que mañana explicaremos, o ese pañolón de Oviedo, cómo se formó esa imagen que queda ahí grabada. Ahora mismo no lo sabemos, con lo cual, pues simplemente una cuestión de fe o de magia, para los que no son creyentes, pero quizá eso, quizá algún día tengamos esa explicación de cómo se formó. También podríamos hablar incluso, no sé si mis compañeros están de acuerdo conmigo, que podríamos hablar de ópalos, porque son objetos completamente extraños a su tiempo, como decimos. Ahora mismo no sabemos cómo se formaron esas imágenes, algún día lo explicaremos, algún día igual la ciencia lo explica, pero en su época, sobre todo con el sudario de Turín, era imposible tener las innovaciones tecnológicas necesarias para crear o ese lienzo de la Virgen de Guadalupe, o ese pañolón de Oviedo, o ese sudario que envolvió a un hombre y quedó su figura grabada. Como decimos, son grandes enigmas, sobre todo en la cristiandad. Estamos hablando de tres de las grandes reliquias de la historia. Y por hoy, nuestros compañeros José Manuel García Bautista, del Pañolón de Oviedo, y David Flores, que va a empezar con la Virgen de Guadalupe, con el hallazgo de la Virgen de Guadalupe, pues nos den una explicación de qué es o qué son esos lienzos y esas reliquias que hoy vamos a venir a tratar. Así que, sin más, como han venido a escucharlos a ellos, les doy paso a ellos iniciamos aquí esas jornadas de reliquias de la cristiandad y enigmas de la cristiandad. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias, Pedro. Como ha dicho Pedro, yo vengo a hablaros un poquito sobre el ayate de la Virgen del Tepeyac, de la Virgen de Guadalupe. A mí me gustaría empezar diciendo que no vengo a deciros en absoluto que la Virgen de Guadalupe es un milagro. En absoluto. Me gustaría que vosotros mismos sacaseis al final la conclusión de qué es lo que entendéis que es el ayate de la Virgen de Guadalupe. Para ello, además de la diapositiva, os he traído aquí una réplica. Es un 20% por encima del tamaño natural, y sobre ella vamos a ir explicando cada uno de los misterios que guarda el ayate en sí. Mira, lo primero que tenemos que tener en cuenta es dónde se encuentra la Virgen de Guadalupe. Se encuentra en México, Distrito Federal, un lugar donde habitan más de 28 millones de personas. Es decir, estamos hablando de una sola ciudad donde habitan más de la mitad de los habitantes que tenemos en España. Con lo cual, podéis imaginaros la cantidad de costumbres, de cultos que hay en este sitio. Hay cultos, evidentemente, a la Virgen, cultos católicos, la Virgen y a Cristo. Hay cultos a la Santa Muerte. Hay cultos incluso que son ancestrales, porque se van incluso a la época de los mayas o la época azteca. Todavía se hace veneración en muchos sitios a Mixtantecutli o a Tonantzin. Con ello lo que quiero decir es que estamos en un lugar donde todas estas personas que están allí, sean de la costumbre que sea, sea de la creencia que sea, muy poquitos han dejado de visitar a la Virgen de Guadalupe. Cada año son más de 50 millones de personas las que pasan por lo que es la Basílica de Guadalupe, y que por supuesto gran parte de ellos son habitantes de este país, de México, y muchos, por supuesto, de México, Distrito Federal. Esa es la Basílica de la Virgen de Guadalupe. Un lugar guadalupano, un lugar de peregrinación, donde el amor precisamente a la Virgen es lo que más trasciende, evidentemente. Fijaros que en esa basílica que tenéis ahí, una basílica circular, muchos se sorprenden porque parece ciertamente como si fuese una carpa de un circo, ¿verdad? Es un lugar donde, por mucha gente que haya, el silencio es absoluto. El recogimiento es total. Y pone los vellos de punta cuando ves a la gente llegando desde diferentes puntos del mundo. Desde donde está tomada la fotografía, para que os hagáis una idea, es una escalinata. Y desde esa escalinata empiezan de rodillas hasta llegar a las mismas, a postrarse delante justo de la Virgen de Guadalupe. Muchos de ellos llegan con las rodillas echadas abajo, completamente. Con lo cual, la veneración a lo que es la Virgen de Guadalupe es algo que, sin duda alguna, es de las imágenes que más veneración tienen a lo largo y ancho de este mundo. Vámonos, para que vayamos situándonos, al contexto histórico de esta veneración, de esta imagen. Nos tendríamos que ir al año 1510. Estamos hablando de Tenochtitlán, que es, por supuesto, fundada en el año 1325 por los aztecas en el lago Texcoco, y que es curioso porque la historia de los aztecas, de los aztlán, de los mixtecas, es quizás también una historia con misterio, puesto que el mismo nombre de azteca, de Aztlán, nos hace muchas veces recordar ese famoso continente perdido como es la Atlántida, ¿verdad? Curioso porque ellos mismos, cuando realizan esta ciudad de Tenochtitlán, capital del Imperio Azteca, la realizan a base de círculos concéntricos, unos con otros, rodeados de agua, que es precisamente esa imagen que nos describía Platón en su momento sobre la Atlántida. ¿Casualidad? Yo sinceramente no creo en casualidades, creo en causalidades. Pero como digo, nos vamos a ir a hablar de la Virgen de Guadalupe, no vamos a hablar de los atlantes en este caso, y ya estamos en el año 1325, donde se crea la ciudad de Tenochtitlán por los aztecas. Moctezuma II, ese señor que veis ahí, junto con Hernán Cortés, rinde lo que es la ciudad de Tenochtitlán ante el conquistador español el 30 de junio del año 1520. Es la conocida como la noche triste o la noche más triste. A partir de ahí, en el año 1521, es su hijo Cuauhtémoc el que se encarga definitivamente de integrar a los españoles en su tierra. Por aquel entonces existían multitud de dioses. Era una cultura politeísta completamente, y su gran dios o su gran diosa es esa imagen que veis justo ahí en el vértice inferior, es Tonantzin Coatlicue, la señora con falda de serpiente, que es lo que significa. Esa era la gran deidad de ellos. Por esa deidad es por la que se va a sustituir precisamente, o la que va a sustituir, la Virgen de Guadalupe. Fijaros qué importancia llega a tener la Virgen de Guadalupe para que una imagen, como es en este caso la de Tonantzin, pase a ser sustituida de la noche a la mañana por esta otra imagen, conocida posteriormente por ellos como Tonantzin Cuatalchope, Tonantzin Guadalupe o Nuestra Señora de Guadalupe. Año 1531, 9 de diciembre, hay un chico joven llamado Juan Diego que está paseando por el Cerro del Tepeyac, y mientras está paseando por el Cerro del Tepeyac se encuentra de frente con una chica de entre 18 y 20 años, que le dice que tiene que encargarle una cosa, y es que vaya a visitar a Fray Juan de Zumárraga, en aquel entonces arzobispo de la Nueva España, y que le debe dar un mensaje, y ese mensaje es que debe crear un templo para la vocación de la Virgen de Guadalupe en el mismo sitio donde se encuentra el templo de Tonantzin Coatlicue. Él, sin dudarlo, se dirige hacia el Palacio Arzobispal, pide audiencia con Fray Juan de Zumárraga, se la concede y le da ese mensaje. Fray Juan de Zumárraga, evidentemente, cuando escucha ese mensaje, lo primero que piensa es una persona que, bueno, se le ha ido un poco la pinza, ¿verdad? Este chico, con esta nueva evangelización que estamos haciendo aquí, le ha dado fuerte y bueno, pues se ha inventado esta historia. Con lo cual, le da dos palmaditas en la espalda y dice, sí, vete por el camino por donde has venido, que ya veremos lo que hacemos. Evidentemente, Juan Diego se va triste, se va compungido, porque Fray Juan de Zumárraga no ha atendido a lo que esa señora le pidió en el Cerro del Tepeyac. Cuando él va de vuelta para su casa, pasa nuevamente por el Cerro del Tepeyac, y la señora se le aparece nuevamente y le dice, ¿dónde vas? ¿Tenías un encargo? ¿Lo has hecho? Él le dice, sí, señora, pero es que Fray Juan de Zumárraga no me ha echado cuenta. Le pide la señora que vaya nuevamente al Palacio Arzobispal, que le diga que va de su parte, de parte de María de Guadalupe, y que le diga nuevamente a Fray Juan de Zumárraga que debe edificar un templo en su honor. Nuevamente, Juan Diego se dirige a ver a Fray Juan de Zumárraga, pero claro, Fray Juan de Zumárraga ya estaba escamado de la visita que había tenido hace unas horas, con lo cual no lo recibe siquiera. Es tanta la vergüenza que tiene Juan Diego que para ir a su casa, en vez de ir por el Cerro del Tepeyac, le da la vuelta entera al cerro. Al día siguiente, su tío, Juan Bernardino, se pone enfermo y va Juan Diego a buscar a un doctor para que le atienda. Cuando va camino de buscar al doctor, nuevamente María de Guadalupe se le presenta en el cerro del Tepeyac y le dice: ¿dónde vas? ¿Has cumplido con tu encargo? Y él le dice: no, señora, y voy buscando a un doctor porque mi tío está enfermo. Ella le dice: no te preocupes, tu tío está bien. Ve, habla con Fray Juan de Zumárraga y dile que tiene que edificar ese templo aquí. Nuevamente él, obediente, todo que decirlo, fijaros que es una persona que se le está presentando a alguien que no conoce, y sin embargo está cumpliendo con sus deseos. Se dirige nuevamente al cerro a ver a Fray Juan de Zumárraga, y Fray Juan de Zumárraga vuelve a no recibirlo. Él se dirige hacia su casa nuevamente y se encuentra que su tío efectivamente está curado, lo que le había dicho la señora, con lo cual él comienza a llorar diciendo que él no era digno de que esa señora le hiciera ese encargo, y que evidentemente esa señora era quien decía que era, porque había curado a su tío. Al día siguiente nos vamos ya al día 12 de diciembre del año 1531. María de Guadalupe se le vuelve a presentar a Juan Diego y le dice en esta ocasión que no se preocupe, que le va a dar un mensaje para que le demuestre a Fray Juan de Zumárraga que es cierto, que es María de Guadalupe la que le manda. Le pide que suba al cerro del Tepeyac, recoja una serie de rosas que han florecido allí, rosas de Castilla, que no es la época en la que debe de florecer, que las guarde en su ayate y se las lleve a Fray Juan de Zumárraga, diciéndole que ha sido ella la que ha hecho florecer esas flores. Así lo hace, se dirige al palacio diciéndole que tiene un mensaje que darle y tiene algo que mostrarle a Fray Juan de Zumárraga. La curiosidad, como sabéis, la curiosidad mató al gato. Y en este caso la curiosidad de Fray Juan de Zumárraga en ver qué es lo que traía Juan Diego es lo que le hace recibir nuevamente a este Nahual. Nahual es indígena. Al entrar en el palacio, Juan Diego abre su ayate, despliega su ayate, deja caer esas flores, y al caer esas flores lo que aparece es la imagen de la Virgen de Guadalupe. Esta imagen que tenéis precisamente aquí ahora. Eso es lo que nos cuenta la historia de la Virgen de Guadalupe. Desde entonces son muchísimas las personas, como digo, que hacen peregrinación a este lugar. Tanto es así que el milagro, y voy a llamarlo así porque debo llamarlo de alguna forma, como os he dicho al principio, no quiero decir yo que sea un milagro, quiero que seáis vosotros los que saquéis la conclusión. Pasa, quizás el primer milagro, pasa de que en México había 250.000 personas que se habían convertido al cristianismo, y al escucharse la noticia de la aparición de la Virgen de Guadalupe, de 250.000 pasan a 9 millones de personas. Quizás sea el primer milagro de Guadalupe. Hasta aquí la historia, una historia que está recogida en ese libro, en el Nikam Mopogwa, un libro escrito en 218 versos, 36 páginas, que en el año 1649 hay un indígena, Luis Lasso de la Vega, el que lo traduce del náhuatl al cristiano, al castellano en este caso. Ahí se cuenta toda esta historia, evidentemente mucho más extensa de lo que yo os he dicho, de la aparición de María de Guadalupe a Juan Diego. Fijaros que estoy hablando del Cerro del Tepeyac. ¿Qué es el Cerro del Tepeyac? Mira, el Cerro del Tepeyac es un lugar, un cerrito pequeño, no por ello menos importante, donde están concentradas multitud de iglesias. En esa foto que veis ahí, hay tres. A la izquierda, la actual Basílica de Guadalupe. A la derecha, en el centro, estaría la antigua Basílica de Guadalupe. Y a la derecha tenéis el convento del Sagrado Corazón. Son los tres primeros lugares sagrados que os encontráis en el Cerro del Tepeyac, nada más pisarlo. A partir de ahí, os encontráis, ahí tenéis las dos basílicas, la antigua y la nueva. A partir de ahí, os podéis encontrar, por ejemplo, esta. En este caso, es la parroquia del Indio, es la iglesia donde está edificada justo encima de la casa donde vivía y donde falleció Juan Diego. Donde Juan Diego, hasta el año 1548, que es cuando muere, custodia él el ayate suyo, el ayate de Guadalupe. Fijaros que es curioso cómo una reliquia, como es precisamente el ayate de Guadalupe, la iglesia no se apodera de ella, sino es su legítimo dueño, Juan Diego, el que lo custodia hasta el año 1548, cuando fallece. Ahí tenéis otro, que es el templo del Cerrito. Es el templo que está edificado justo donde Juan Diego recoge las flores del Cerro del Tepeyac, las flores que lleva posteriormente a Fray Juan de Zumárraga. Muy curioso, porque está custodiado por San Rafael, San Gabriel, San Uriel y San Miguel, es decir, los cuatro arcángeles principales, de los siete, los cuatro principales. Y un cementerio, el cementerio del Tepeyac, un cementerio que viene de la época precisamente virreinal, y que es el único de aquella época que sigue aún en activo. Un lugar donde hay enterrado presidentes, hay enterrado personalidades muy importantes de México, están enterrados precisamente, o han querido pasar a mejor vida siempre, y descansar eternamente en este lugar sagrado como es el Cerro del Tepeyac. El Templo del Pocito es un lugar muy curioso, porque es uno de los lugares donde se aparece la Virgen de Guadalupe, y esa imagen que veis ahí donde están esas niñas, ese es el pocito. Es un lugar donde ese agua que emana de ahí, dicen que emana de forma milagrosa desde la aparición de la Virgen de Guadalupe, la gente lo utilizaba siempre para realizar, pues como igual que en Lourdes, igual que en muchos sitios donde hay agua sagrada, ¿verdad? Para curarse las enfermedades, para muchísimas cosas. Fijaros que está cerrado, y está cerrado porque los humanos somos así, ¿verdad? Fue tanto la popularidad de este pozo que la gente acababa por meterse enteros dentro del agua, dentro del pozo, y acabó contaminando el agua. Entonces la gente que iba allí y bebía de ese agua, en vez de curarse, cogía el cólera. O sea, que imaginaros. Pero ese agua sigue emanando y sigue estando ahí, en el Templo del Pocito. Este es el templo, el convento de las Capuchinas, donde la imagen de, o lo del Sagrado Corazón, donde la imagen de la Virgen de Guadalupe estuvo depositada mientras se terminaba lo que era la actual Basílica de Guadalupe. Esta es la antigua Basílica de Guadalupe. Aquello que se ve allá al fondo es el altar, y esta es la actual Basílica de Guadalupe. Bien, quizás vayamos o metámonos más en faena. Vamos a ver por qué es un milagro, entre comillas, esto del ayate de Guadalupe. Fijaros, ¿qué es un ayate? ¿Qué es una tilma? ¿Alguno de vosotros lo sabéis? Fijaros, una tilma, un ayate, tú no vale. Un ayate, una tilma, es el poncho que suelen llevar los indígenas. Lo usaban bien para abrigarse o bien para recoger el maíz. El maíz era precisamente las cosechas principales que tenían los aztecas y los mayas. Se basaban en el maíz. Es donde lo depositaban y lo llevaban precisamente después a las casas o donde fuese. Bien, está hecho de fibra de maguey. Maguey es esa especie de aloe vera que veis ahí. Eso es el maguey. Pues está hecho de esa fibra. Con lo cual, una fibra de maguey, que es una fibra vegetal, es una fibra tan sumamente frágil que tiene una vida máxima aproximadamente útil de entre 20-30 años, aproximadamente. La llave de la Virgen de Guadalupe, como habéis visto al principio, lleva 487 años, entre comillas, lo que voy a decir, vivo. Con lo cual, tenemos aquí la primera incógnita. ¿Cómo una cosa que puede durar entre 20 y 30 años lleva 487 años sin que se deteriore? Continuamos. La firma de Juan Diego, esto que veis aquí, mide 175 por 105 centímetros. Evidentemente ustedes diréis, pero esto no mide tanto. La tilma de Juan Diego está doblada, es decir, la parte de atrás no se ve. Solamente se ve la parte de adelante donde está la imagen de la Virgen de Guadalupe. Con lo cual, ahí está la explicación del porqué, ¿vale? Que sepáis que la yate de la Virgen de Guadalupe mide 175 por 1,05. La imagen de la Virgen de Guadalupe mide 1,43 m. Es lo que mide esa imagen. Ya digo, esta de aquí es un 20% superior. 1,43 m de una niña de entre 18 y 20 años que está embarazada. Y ustedes diréis, ¿embarazada por qué? Precisamente por ese cinturón, ese cíngulo negro que tiene, representa precisamente el embarazo en los judíos. Por eso se sabe que la imagen de la Virgen de Guadalupe está embarazada. Y como digo, lleva casi 500 años intacta. Fijaros, como os he dicho, la vida útil entre 20 y 30 años. Estamos hablando de una yate que tiene casi 500 años. Cuando la ciencia comienza a realizar ese estudio, porque era incomprensible cómo eso podía seguir vivo, lo primero que se dan cuenta, y en este caso, como veis ahí, es Javier Torroella Bueno, el que realiza la primera investigación, dice que la imagen de Guadalupe no contiene colorantes naturales, minerales o animales. Esa es la primera característica que se saca, fijaros. Hasta entonces se pensaba que la imagen de la Virgen de Guadalupe era un cuadro. Sin embargo, llega este señor, realiza un análisis químico y dice que no hay colorantes naturales, minerales o animales. Con lo cual, ¿con qué se ha pintado? No tiene explicación tampoco, ¿verdad? No había explicación. Pero claro, hay una cosa muy parecida, y si veis ahí, me he permitido poner la imagen de la Sábana Santa de Turín junto con la imagen de la Virgen de Guadalupe, y es que la imagen de la Virgen de Guadalupe, el reverso, es áspero, es como el esparto, exactamente igual. Sin embargo, el anverso, donde está la imagen de la Virgen de Guadalupe, es suave como la seda. Fijaros que hasta el momento a esto tampoco se le ha encontrado explicación. No tiene sentido. ¿Por qué una fibra de maguey, por un lado, es suave como la seda y por otro lado es áspero como el esparto? Solamente hay una imagen, una sábana, que tenga una característica similar a esto, y es la Sábana Santa de Turín. Bien, continuamos hablando de la Sábana Santa de Turín. El 12 de diciembre del año 2010 es precisamente cuando se realiza ese primer encuentro entre la Sábana Santa de Turín y la imagen de la Virgen de Guadalupe. Y digo el primer encuentro porque desde entonces hay una réplica de la imagen de la Virgen de Guadalupe también en esta capilla. Y vamos a empezar con los enigmas. Vamos a realizar un recorrido rápido por los enigmas de la Virgen de Guadalupe. El primero de todos ellos, el más conocido, los ojos. En los ojos de la Virgen de Guadalupe, como digo, la Virgen mide 1,43 m. Los ojos son solo 8 milímetros. 8 milímetros. Si nos hacemos la idea de lo que son 8 milímetros, fijaros que ahí se ha encontrado, por el doctor Tosman, se han encontrado 13 imágenes en sus ojos. 13 imágenes de personas. Y usted dirá, ¿quiénes son esas personas? Curiosamente, se ha llegado a distinguir que esas personas que veis ahí, o que se ven ahí, son aquellas que estaban, y según dicen los escritos, en la habitación de Fray Juan de Zumárraga, cuando Juan Diego abre su ayate y despliega esas flores que estaban en él. Fijaros que con una simple lupa, se puede llegar a distinguir la imagen precisamente más clara de todas, la imagen que representaría a Juan Diego. Es lógico, es el que estaba más cerca del ayate, lo portaba él. No sé si lo veis ahí, en la imagen. Permitidme, está aquí. Se ve ahí precisamente el rostro, el cuerpo, la figura de Juan Diego. ¿Y quiénes son el resto? Fijaros que eso es como se vería, que ahí prácticamente no se distingue nada, se ven manchas negras solamente y blancas, ¿verdad? Si se aumenta la imagen 2500 veces y se hace a través de un microscopio electrónico, si se hace de forma digital, se puede llegar a ver esas caras. Entre ellos estaría Fray Juan de Zumárraga, estaría el intérprete Juan González, estaría un indígena que está sentado, está una familia completa de indígenas, incluido un niño que lleva la mujer sobre su espalda, e incluso se ve una señora de rasgos negroides. Hasta hace muy poquito tiempo, hasta hace aproximadamente 6-7 años, no se sabía quién era esa mujer. Curiosamente, buscando en escritos, buscando en lo que es la historia, en la casa de Fray Juan de Zumárraga trabajaba una mujer de rasgos negroides llamada María, que era su criada. Curioso que esa mujer también esté representada en estos ojos de la Virgen de Guadalupe. Pero es muy curioso cómo estos 13 personajes que están en el ojo izquierdo aparecen también en su ojo derecho, pero aparece una imagen completamente deformada con respecto a la del ojo izquierdo. Y me explico. Si yo estoy ahora mismo mirando hacia vosotros, en mi ojo izquierdo, precisamente, estoy viendo a José Manuel, estoy viendo a Pedro, y lo estoy viendo porque evidentemente mi campo visual son casi 180, ¿verdad? Pero en mi ojo derecho también se está viendo, lo que pasa es que mi ojo derecho está algo más lejos de ellos que mi ojo izquierdo, con lo cual la imagen de ellos en mi ojo derecho, si lo pudieseis fotografiar y ver, estaría deformada con respecto a mi ojo izquierdo. No sé si me explico lo suficiente. Eso pasa en los ojos de la Virgen de Guadalupe. ¿Qué pintor en el siglo XVI, año 1531, se pudo parar a realizar la imagen de 13 personas en 8 milímetros y además pararse incluso a representar esa deformación en los ojos? Y sin trazas, evidentemente, no hay trazas, no hay, como hemos dicho, colorantes ninguno. Curioso. Fijaros que el ayate de la Virgen de Guadalupe además es un códice. Es un códice del siglo XVI. ¿Por qué? Porque son muchos los datos que podemos ver en él. Vais a ver. Mirad. Lo primero de todos ellos es el manto de estrellas. Ese manto representa las constelaciones de la noche del 12 de diciembre del año 1531. Representa el cielo de México, del Distrito Federal, esa noche de la aparición. También pregunto. Hombre, algunos de vosotros me diréis, es que los aztecas y los mayas eran muy estudiosos del cielo, cierto. Pero es que aquí existe algo que es aún más curioso, y es que las estrellas que están representadas en el manto, esas constelaciones que están representadas a la inversa, es decir, como si estuviesen hechas desde arriba, desde el cielo hacia la tierra. Están al revés. Curioso, muy curioso. Fijaros que tiene constelaciones como son la Osa Mayor, el Cochero, el Dragón. Incluso, si nos vamos por el otro lado, representa precisamente la Cruz del Sur, Sirio, Escorpio. Tiene todas las constelaciones. Pero es que si nos paramos a contar estrellas, resulta que tiene precisamente 46 estrellas. 46 son los cromosomas humanos, es decir, 23 pares. ¿Me quiere decir alguien quién en el siglo XVI, qué médico en el siglo XVI sabía los cromosomas humanos? Nadie, ¿verdad? ¿Casualidad? Vuelvo a repetir, yo no creo en casualidades. Lo último que se ha descubierto con respecto a las estrellas es que es un pentagrama musical. Se ha podido ver que si analizamos esas estrellas y la ponemos sobre un pentagrama, tenemos una música. Una música que se haya dado a llamar armonía perfecta. La vais a escuchar, porque es curioso cómo es una música completamente relajante, tranquila, y que incluso algunas personas que han experimentado las ECM, experiencias cercanas a la muerte, dicen que es una música muy similar a esa música que ellos han escuchado durante ese tránsito. Escuchad. Sinceramente me recuerda a las músicas medievales. Sinceramente. Esa es la música que se puede escuchar por las estrellas del manto de la Virgen de Guadalupe. Pero es que la saya está compuesta por flores. Y esas flores, si nosotros cogemos la imagen de la Virgen de Guadalupe, la ponemos en un plano de forma horizontal y la ponemos justo encima del mapa de México, o casualidad, nuevamente, esas flores coinciden exactamente con los cerros principales de México. Y para hacer eso sería necesario, pues, tener precisamente un satélite, hacer una fotografía desde el cielo y plasmar al tamaño que nosotros vamos a realizar después la fotografía de la imagen de Guadalupe, hacerlo para que coincida, ¿verdad? Creo que en el siglo XVI todavía no volábamos siquiera, cuanto menos salía al espacio. Sin embargo, la imagen de la Virgen de Guadalupe, vuelvo a insistir, coincide perfectamente las flores que tiene en su saya con los cerros principales de México. Y hay una única flor que tiene cuatro pétalos. Esa flor se encuentra en el vientre de la Virgen. Una flor de cuatro pétalos, justo en el vientre. Si ponemos, como digo, la imagen de la Virgen de Guadalupe encima del cerro, encima de los cerros principales, esa flor de cuatro pétalos viene a coincidir exactamente con el cerro del Tepeyac, el lugar de la aparición de la Virgen de Guadalupe. Nuevamente, curioso, porque ¿qué significa una flor de cuatro pétalos? La flor de cuatro pétalos, precisamente para los nahuales, es precisamente el todo, la creación. La creación. Precisamente la creación. Hemos dicho que lo primero que he dicho ha sido que la Virgen de Guadalupe está embarazada. La flor de cuatro pétalos se encuentra en su vientre. Y da la casualidad que la flor de cuatro pétalos coincide con el cerro del Tepeyac. Muchas casualidades en una sola imagen. Fijaros que además la Virgen de Guadalupe, justo debajo, tiene una luna negra. Muy curioso, porque el 12 de diciembre del año 1531 estaba en cuarto menguante. Curioso. Pero es que además la imagen o esa luna negra además llega a representar precisamente el cerro del Tepeyac, representa el centro de todo ello. ¿Cuál es la traducción de México? México significa precisamente el ombligo de la luna. Es lo que significa México. Viene, como veis ahí, de Mextli, que significa luna, Ji o Chi, de Chitli, que significa ombligo, y Co, que es una connotación del lugar. México es el ombligo de la luna. Curioso que además la Virgen de Guadalupe, como digo, esté encima de esa luna. Lo que viene a representar también, precisamente, es, bueno, como dije, Tonantzin-Coatzicuintle era la antigua deidad a la que sustituye la Virgen de Guadalupe, con lo cual estamos hablando precisamente de ese sol anterior y ese nuevo sol, como es la Virgen de Guadalupe. Y tiene un ángel que soporta tanto la luna como el manto de la Virgen y la saya. Hasta hace también muy poquito tiempo se pensaba esas alas de color que tiene representaban precisamente a los caballeros alados. Los caballeros alados eran los caballeros, los grandes guerreros aztecas. Nada más lejos de la realidad. Los colores precisamente de esas alas, que son el negro, verde, amarillo y rojo, lo que representan son precisamente el norte, sur, este y oeste para los nahuales. Es decir, es señora, vuelvo a repetir, de todo lo que ellos conocían, de todos sus territorios. Una curiosidad más: la inclinación de su cabeza, 23,5 grados. Y usted dirá, bueno, ¿y 23,5 grados qué es? 23,5 grados es precisamente la inclinación del eje de la Tierra. Es decir, gracias a esa inclinación existe la vida, existen las diferentes estaciones de nuestro planeta, existe el día y la noche, es decir, existe todo. 23,5 grados, no es coincidencia. ¿Quién sabía en el siglo XVI que la Tierra, que además pensaba que era plana, tenía una inclinación de 23,5 grados? Nadie. Otros datos de interés muy rápidos, y con ello vamos terminando, porque nuestro compañero José Manuel también os hablará ahora del Pañolón de Oviedo. Fijaros que la Virgen de Guadalupe coincide también con un fenómeno que se llama iridiscencia. ¿Y qué es ese fenómeno? Si nosotros nos ponemos la Virgen de Guadalupe, como veis ahí, es ese cuadro, es una fotografía que tomé en la última visita que realicé. Si os ponéis en la parte izquierda, va en una cinta como la que hay en los aeropuertos y demás, de esta de transporte, ¿verdad? Para que nadie se entretenga delante de la Virgen. Cuando te pones en la parte de la izquierda y te fijas en el manto tiene un color verde turquesa. Sin embargo, a la vez que te vas desplazando, vas viendo que ese color va cambiando. Y cuando estás en la parte de la derecha, tiene precisamente un color azul, azulado. Es decir, ese fenómeno de iridiscencia solamente se produce de forma natural. No se puede reproducir con pintura. Sin embargo, en la imagen de la Virgen de Guadalupe se produce. Además, la Virgen de Guadalupe se dice, por las personas que la han investigado, que han tenido la oportunidad de verla de cerca, que aún conserva gotas de agua, manchas de las gotas de agua de las rosas, precisamente, que Fray Juan de Zumárraga recogió en el cerro del Tepeyac. Fijaros en esa mancha que tiene el ayate de la Virgen de Guadalupe. Esa mancha es de ácido nítrico. Se le derramó ahí a una limpiadora mientras estaba realizando la limpieza del ayate o del marco del ayate de la Virgen de Guadalupe. Si ustedes tiráis ácido nítrico, como buen ácido que es, sobre cualquier prenda de origen vegetal, se la come completamente. Como si fuese ácido sulfúrico, exactamente igual, se la come. Sin embargo, el ayate de la Virgen de Guadalupe solamente quedó manchado. Es más, a día de hoy, esa mancha va desapareciendo poco a poco. Cosa que tampoco tiene explicación alguna. El atentado. Fijaros, la Virgen de Guadalupe sufre un atentado el día 14 de noviembre del año 1921. Hay un señor que no tiene mejor cosa que entretenerse que en coger un ramo de flores. Era Luciano Pérez. A las 10 y media de la mañana coge un ramo de flores. Ese ramo de flores lo carga de dinamita, lo pone a los pies de la Virgen y lo hace estallar. No hay ni un solo herido en la basílica, estando llena. A la imagen de la Virgen de Guadalupe no le pasa absolutamente nada, ni siquiera el cristal. Y vuelvo a repetir, el ramo de flores estaba a sus pies. Sin embargo, un crucifijo, ese que veis ahí, que le llaman el Santo Cristo del atentado, es de bronce, viene a medir aproximadamente 1,5 metros de alto, quedó, como lo veis ahí, completamente desvencijado, retorcido, como si fuese de cera en vez de bronce. Es más, detrás, en la sacristía que estaba justo detrás, había un cuadro de San Antonio. Ese cuadro quedó completamente destrozado. Completamente destrozado. Sin embargo, como digo, a la imagen de la Virgen de Guadalupe no le pasa absolutamente nada, ni siquiera el cristal que la protegía. Y vuelvo a repetir, no es cristal blindado, o no era cristal blindado en aquel entonces. Con lo cual, nuevo milagro o nuevo dato curioso. Hay una serie de leyendas que se cuentan sobre la Virgen de Guadalupe. Dicen algunos de ellos que la imagen de Guadalupe tiene 36,5 grados de temperatura. No es así. La imagen de Guadalupe tiene la temperatura ambiente que hay en ese momento precisamente en la Basílica de Guadalupe. Otros dicen que hay, si lo escuchas con un estetoscopio, se escucha precisamente 115 latidos del corazón, porque como está embarazada, pues tiene esas pulsaciones. No es cierto tampoco. No hay latidos, no hay nada. Como veis, son una serie de leyendas que se suelen contar. Y otra leyenda muy curiosa es precisamente la de esa cinta. Os dije antes que era negra y que simboliza precisamente que la Virgen está embarazada. Hay quien dice que ese cíngulo era de color blanco y que cuando fue el gran terremoto que asoló México, ese cíngulo pasó a ser de color negro. Tampoco es cierto. Hay imágenes, reproducciones, grabados de los años 1800, 1700, de la imagen de la Virgen de Guadalupe, y siempre se ha representado con el cíngulo negro, con lo cual tampoco tiene sentido eso que se cuenta del ayate de la Virgen de Guadalupe. Con todo ello, conclusiones. Para mí, como digo ahí, las evidencias existen en el ayate de María de Guadalupe, y estas evidencias son claras. Si, como dicen algunos, es una falsificación, ¿quién y con qué pudo pintar la imagen de la Virgen sin dejar trazos? ¿Cómo pudo pintar esas 13 figuras en tan solo 8 milímetros? ¿Qué tratamiento se le ha dado al maguey que no se ha encontrado para que dure casi 500 años ya? ¿Cómo se puede hacer coincidir milimétricamente los principales montes de México con las flores de su saya si no existían en aquel entonces satélites ni vuelos espaciales? ¿Quién podía tener conocimiento en el siglo XVI de la inclinación del eje de la Tierra? ¿Cómo han podido reproducir el fenómeno de iridiscencia, como digo ahí, que actualmente la tecnología que tenemos es incapaz de reproducir? Para mí, lo tengo claro. El 12 de diciembre del año 1531, María de Guadalupe se le apareció a Juan Diego, le dio ese mensaje para que fuese a ver a Fray Juan de Zumárraga, y afortunadamente Juan Diego obedeció las intenciones de María de Guadalupe. A partir de ahí, la historia es la que ha hablado. A partir de ahí, sois vosotros los que tenéis que sacar la conclusión de si esto que tenéis aquí es un simple cuadro o es realmente la reliquia, una de las reliquias que existe en la cristiandad y que representa precisamente a María Santísima. Muchas gracias, y si tenéis alguna pregunta, encantado de atenderos. Pero se habla, ¿hay algo en referencia a cuando cumpla los 500 años? ¿Referencia te refieres a si hay algún profecía o algo? Es que no sé por qué se me ha venido eso, 500 años posiblemente sea, a lo mejor por el tema del descubrimiento de América que celebramos hace unos 26 años, ¿no? Sí. Pero me ha sido muy recurrente esos 500 años, no sé el por qué. Bueno, sinceramente no hay ningún nada que diga que pueda producirse algo dentro de 17 años, ¿no? Aproximadamente, o de 13 años, ¿no? Que sería lo que quedarían para cumplir los 500 años. Sí sé que se están realizando, se están preparando actos bastante importantes, precisamente por cumplir ese medio milenio de la imagen de la Virgen. Ten presente que además María de Guadalupe está considerada como emperatriz de América, ¿vale? No es solamente una devoción que se haga en México, sino que toda América prácticamente se rinde a sus pies. Es más, está considerada emperatriz de América y de Hispanoamérica, es decir, nos incluye a nosotros. De hecho, aquí en Sevilla precisamente hay muchísimas iglesias donde verá precisamente imágenes de la Virgen de Guadalupe expuestas en muchísimos sitios. Pero no hay nada, no hay nada en principio. Quería que alguna profecía que diga algo sobre la Virgen de Guadalupe dentro de 13 años. Gracias, David. A ti. ¿Alguna pregunta? Pues si no hay ninguna pregunta, vamos a dar directamente paso a nuestro compañero José Manuel, que va a hablar de Usuario Oviedo. Usuario Oviedo, que lógicamente se complementa con la ponencia de la mañana de la Sábana Santa de Turín. Es que no quiero adelantar nada, porque claro, uno es un complemento al otro. Es que lo que suelo decir ahora, no voy a hacer un spoiler porque son dos reliquias que, como veremos luego, se complementan una con la otra, porque quizás no estemos hablando de dos, sino que estemos hablando de una sola. Con lo cual no quiero adelantar mucho porque creo que lo mejor es que escuchamos a José Manuel y hablando de, en principio hoy, de Usuario Oviedo. Así que le doy paso para que empiece esta conferencia. El Sudario de Oviedo, que es otra de esas reliquias que tenemos en España y que precisamente pudiera tener la clave de la autenticidad no solo del sudario en sí, sino también de esa sábana santa que comentaba Pedro. El Sudario de Oviedo, que desde hace más de 1000 años se guarda en la Catedral de Oviedo, es un lienzo que nos dice la tradición romana, que era llamado Sudarium Domini. El Sudarium Domini era aquel que se habría colocado precisamente sobre el rostro del ajusticiado y del que nos hablan las Escrituras. Y tomando el cuerpo lo envolvió en una sábana limpia y depositó en su propio sepulcro nuevo que había excavado en la peña. Eso dice precisamente Mateo en el 27:59 de ese sudario del que ya tenemos referencia histórica a través evidentemente de los evangelios, que tenemos que entenderlo como un documento histórico periodístico, entre comillas, que se me permita, y que nos hablaba precisamente de esos lienzos que estaban y que se encontraron dentro del sepulcro. Fijaros que otra referencia es la de Juan en el 11:44, cuando dice: y salió el difunto atado de pies y manos con vendas, y su rostro estaba envuelto en un sudario. Es el sudario, en este caso, que habitualmente se cree que hay una correlación directa entre el que se lleva o se solía llevar en el Oriente Próximo, en Israel de la época, en la cabeza, para enjuagar, en este caso el sudor, para proteger el cabello, la cabeza, y que en un momento dado se pudo haber utilizado precisamente para recoger los fluidos corporales, los fluidos vitales de un ajusticiado en el siglo I de nuestra era. Y es que el sudario de Turín y el sudario de Oviedo, la síndone de Turín, la sábana santa y el sudario de Oviedo están relacionados, porque iría directamente colocado sobre la zona de la cabeza, no sobre otro lugar. Sería además transitorio, únicamente se utilizó desde el momento en el que el crucificado fue descolgado de la cruz hasta su traslado al sepulcro, y allí se le habría adesentado y quitado evidentemente, ese paño y dejado a un lado, que fue precisamente lo que se encuentran los evangelistas al entrar en el mismo. Fijaros que incluso los evangelios canónicos nos dicen que en ese sepulcro se encontraron dos lienzos que, es más, se creía incluso que podían haber sido utilizados en el robo del cadáver, claro. Tocar un lienzo, tocar algo que hubiera estado en contacto con un muerto, estaba prohibido. Y cuenta, en este caso, San Braulio, en una carta, en la carta 42 a Tajón, dice algo así, que Juan y Pedro recogieron unos lienzos que encontraron en el sepulcro y que fueron y se llevaron cuidadosamente plegados. Hoy día, el sudario de Oviedo, evidentemente, como su nombre indica, lo podemos encontrar en Asturias. Allí lo vamos a encontrar en una arca, en la Santa Arca o Arca Santa, en la Catedral de Oviedo. Era un cajón de madera que fue recubierto por Alfonso, en este caso el Castro, y que tuvo también su paso por Sevilla, y que ahí en el interior es cuando se guardan una serie de reliquias que no simplemente, en este caso, el sudario en sí, sino había otras reliquias que la complementaban. De hecho, hay un inventario de la época. El sudario en la actualidad se puede ver tras la típica cruz de los ángeles del Principado, en este caso, de Asturias. De hecho, es parte de lo que es su bandera autonómica, y de esa forma podemos decir que tenemos constancia histórica y también esa veneración de este lienzo desde el siglo IX. Es curioso porque hoy día se le muestra a los fieles, no es tan difícil de ver como la sábana santa, que únicamente se muestra cuando hay ostensión. En este caso se le puede ver el Viernes Santo de cada año, ya pronto, se le puede ver el 14 de septiembre, que es el día de la cruz, y también el 21 de septiembre, que es el día de la octava. Evidentemente, a ella en la catedral se debe también la Santa Obetensis, que data desde el siglo aproximadamente XII, siglo XI, siglo XII, desde la Edad Media, y que hacen que muchos de los peregrinos que inician el camino de Santiago, incluidos los que parten desde Andalucía, pues se desvíen precisamente para venerar esa reliquia que guarda esa caja que estáis viendo en pantalla, esa cámara santa, que es la que alberga ese arca santa desde el año 1075, Alfonso VI es el que manda hacerla, y que venía procedente, en este caso, de la huida, que de alguna forma este tipo de reliquias propiciaron con todo lo que fue la invasión musulmana, ante el temor que fueran destruidas por los musulmanes, muy lejos de la realidad. Los musulmanes demostraron, por lo menos los de la época, todo lo que era un clima de concordia y de respeto. Pero fijaros que en el siglo VI, ya en Tierra Santa, se veneraba un sudario, allá por el año 570, pues unos peregrinos italianos de la ciudad italiana de Piacenza, pues hablaban de un lugar, del lugar del bautismo de Jesús, en una gruta, donde custodiaban un sudario que decían que había estado en contacto precisamente con la cabeza del Señor. Textualmente podemos encontrar en un manuscrito de San Antonio Mártir una cita que dice: junto al Jordán, no muy lejos de donde el Señor fue bautizado y del monasterio de San Juan, hay una cueva que dispone de celdas para siete muchachos vírgenes. Se dice que allí se conserva el sudario que estuvo sobre la cabeza del Señor. Y claro, todo ello, con la invasión, en este caso, de lo que era la parte de Israel por parte de los persas, que invadieron la zona de Turquía, invadieron la zona de Siria y, evidentemente, la zona de Israel, pues propició que todas esas reliquias huyeran, salieran de Tierra Santa y que tuvieran un destino conocido, por lo menos lo que nos dice la historia. De Jerusalén tiene un camino completamente diferente al que tiene la sábana santa. La sábana santa sale vía norte, en este caso el sudario de Oviedo es vía sur, parte de lo que es Jerusalén a Alejandría, donde por barco cruza el Mediterráneo y posiblemente llega a Malta y de Malta a Cartagena, de Cartagena viene a Sevilla, donde hay constancia histórica de ese lienzo, y de hecho San Isidoro deja constancia de su presencia en la ciudad, pero la invasión musulmana en el siglo VIII obliga a la reliquia a enviarla al norte, a enviarla a Toledo, a la capital del reino en este caso, que por aquel entonces pues también se vio afectada por la invasión musulmana y acaba en los montes de Oviedo, en el monte sacro de Oviedo, y allí es enterrada, pero eso sí, estuvo cuidada, estuvo custodiada por los custodios precisamente de ese lienzo. Decía también una carta de la época que muchos de los cristianos, dejadas las ciudades, huían a los montes de Asturias y llevaban consigo las reliquias que podían o las escondían en lugares subterráneos, es decir, las enterraban. Y allí se sabe que estuvo enterrada durante bastante tiempo, porque de hecho nos ha llegado esa documentación e incluso esa traslación que tenemos alrededor del año 1000, en el cual pues de alguna forma se hace un poco el recorrido histórico que tiene esa reliquia tan importante. Hay que decir que el sudario de Oviedo mide escasamente unos 80 centímetros, es un paño, es un tafetán, bastante vasto, bastante burdo. Está tejido al estilo del tafetán de la época, no tiene como en la sábana santa una imagen impresa, sino lo que tiene son manchas de sangre, únicamente manchas de sangre, pero esas manchas de sangre resultan vitales para con un poco comprender la historia del sudario en sí y de la sábana santa. Fue Monseñor Risi quien en los años 60 del pasado siglo XX se entera de ese paño y decide hacer un importante estudio. Un estudio en el cual se comienza a estudiar las formas de las manchas, que es básicamente lo que nos vamos a encontrar. Manchas que no son exactamente simétricas, que al principio se estudió al revés, luego ya se le da la vuelta un poco buscándole la forma que esa hemorragia dejó, esa marca tan evidente en ese lienzo, y comenzamos a ver que de alguna forma también iba a tener unas analogías evidentes con lo que es la síndrome de Turín. Primero, porque ni más ni menos que se le hace un estudio palinológico y nos encontramos que en el sudario hay tipos de pólenes. La palinología lo que estudia son los pólenes, y los pólenes lo que nos dicen es que hay grupos de plantas de Oriente Medio, en concreto de la zona de Palestina, cuatro plantas en concreto. Hay también plantas mediterráneas, cinco de ellas se corresponden, y finalmente plantas que son europeas, en un grado de tres. Se puede decir, bueno, ¿y por qué tan pocas cuando en la Sábana Santa hay una cantidad mayor? Porque la Sábana Santa estuvo expuesta al público, a los fieles, a los devotos, y el pañolón de Oviedo se mete directamente en un arcón y se sacaba ocasionalmente. Por eso la incidencia de pólenes es menor, pero importante esto, si es verdad que hay impregnación de esos pólenes. Se descubre por el señor que tenéis en pantalla, Max Frey, que con el famoso fixo lo pegaba, tiraba y se traía las bolitas de pólenes que sirvieron para identificar las muestras de pólenes que hay precisamente en ese lienzo tan importante que se guarda en Oviedo. Hay que decir que si la Sábana Santa es un objeto muy estudiado dentro de la cristiandad, igualmente o más lo es el sudario, porque lejos de, digamos, ese recelo que hay dentro del Vaticano para que se analice, se investigue el sudario, sí es verdad que nos encontramos que sobre lo que es el pañolón hay una permisividad bastante alta por parte de las autoridades religiosas del Principado de Asturias, y se han realizado importantes estudios por parte del EDICES, del Centro Español de Sindonología, y han estudiado pues en profundidad precisamente el sudario. Y fijaros que lo primero que tenemos que saber de él es que hay una hay un argumento, y yo siempre lo pongo en primer lugar, y es que se le hace una prueba de carbono 14. Esto, los que sabéis un poco la historia de la Sábana Santa, os sonará. Y esa prueba del carbono 14 determina que el pañolón de Oviedo es del siglo X, por lo tanto no puede ser contemporáneo. Pero como ocurre con la Sábana Santa, hay una serie de argumentos que nos invitan a pensar que el sudario realmente es del siglo I de nuestra era. Primero, por el tipo de tejido, el tafetán. El tafetán es típico de los hilados que podemos encontrar en ese siglo I, con unos errores bastante evidentes, unas imperfecciones típicas de aquellos telares. También está hecho a mano, es de fibra de lino. Con posterioridad ya las fibras eran mezcladas, también había, se incluía el algodón, pero aquí hablamos de un lino que, cuando se determina un poco su edad, se sabe que por el tipo de hilado, por el tipo de trenzado que tiene, pues no puede ser más allá del siglo II. Por lo tanto, ahí ya nos encontramos las primeras disconformidades con lo que es la prueba del carbono 14. Pero dentro del Edises se realizaron unas pruebas. Pruebas de fotografía muy importantes, fotografías a nivel de ultravioleta. Aquí no se buscaba una cara, no se buscaba un rostro que nos pudiera dar esa imagen de Jesús de Nazaret. Aquí lo que se buscaba era simplemente la sangre, y se comenzaron a hacer diferentes pruebas, tanto de luz ultravioleta, luz directa, indirecta, transversal, luz infrarroja, todo lo que pudiera de alguna forma determinar si estuvo o no estuvo en contacto con la cabeza de aquel crucificado. Y fijaros que puede parecer un hecho absurdo, pero las arrugas del lienzo van a determinar mucho de ello. ¿De qué forma? Pues las arrugas van a permitir cómo estaba enrollado, plegado en torno a la cabeza del ajusticiado. De forma que a partir de ellas se pueden comenzar a saber cómo se puso en la cabeza de aquel reo que fue descolgado de una cruz. Y por las puntadas que tiene, se sabe que se le puso en la cabeza, se le ajustó a dos vueltas y se cosió. Se cosió incluso llevando fragmentos, en este caso, de sangre, dejando unas puntadas muy evidentes. Tener en cuenta algo: las agujas de hilo de aquella época no eran las de hoy, eran bastante más burdas, y evidentemente cuando atravesaban lo que era un paño dejaba esos círculos que se pueden ver, que también incluso podemos encontrar pequeños círculos originados por un arbusto espinoso que se da principalmente en la zona de Israel. Un arbusto espinoso que habría dejado el polen en la zona de la cabeza. Y los expertos dijeron, pues no se me ocurre otra cosa que no haya sido una especie de corona, una especie de casco de espinas. Y ya aquí empezamos a buscarle las analogías con la Sábana Santa. Porque claro, dijeron, y pueden coincidir, hagamos un estudio un poco más serio, y en vez de hacerlo, en lugar de hacerlo con ese fixo que lo hacía Max Frey, hagámoslo con una campana de vacío, que de alguna forma esa bomba de vacío absorba el polen y podamos saber qué es lo que tiene. Y efectivamente descubrieron granos de polen bastante evidentes. La macrofotografía así lo demuestra, pero también arcilla, hongos e incluso una mancha de pintura plateada. Y diréis, ¿y de qué es esa pintura plateada? Pues que en este caso el marco que tenía antaño al sudario se encontraba con algún desperfecto. Alguien lo pintó y dijo, ¿dónde apoyo la lata? En el paño. Y la apoyó en el paño. Y ha dejado una marca muy evidente que hoy día se puede ver. Es decir, hasta eso tenemos, pero ¿eso qué hace? Eso darle un mayor grado de impureza al lienzo. Incluso se ha encontrado pólvora de la Revolución de Asturias. Pólvora del año 1934. Pólvora, y evidentemente con la pólvora tiene que haber resto de carbono. ¿Eso qué hace? Contaminar más aún la prueba de carbono 14. Con lo cual, nuevamente, como ocurre en la Sábana Santa, hay impurezas. Bueno, tantas impurezas como un beso se ve el carmín en la Sábana Santa que le dio la señora de Franco, y bueno, le permitieron besar el lienzo y dejó unas marcas bastante evidentes que se pueden contemplar. Hasta ese punto de contaminación tiene el lienzo. Es decir, eso está dentro del mapa de la geografía que tiene el sudario de Oviedo. Muy contaminado, efectivamente. Pero lo más importante es que se descubre restos de estucae, es decir, restos de mirra y restos de aloe. ¿Eso qué nos quiere decir? Pues que al ajusticiado se le dio un adesentamiento con esas sustancias que curiosamente también nos hablan los evangelios de ellas, que se compró con auténtica profusión varias libras para, de alguna forma, poder sanear, poder adesentar el cadáver antes de la Pascua. Con todos esos datos se realiza un estudio importante, un estudio en el cual se analiza el reverso y el anverso del sudario de Oviedo, que tienen sus manchas, evidentemente, y que se puede ver perfectamente cómo esa sangre ha atravesado el lienzo, como no podía ser de otra forma. Se hace un mapeado en el cual se descubre que estuvo apoyada sobre la cabeza del ajusticiado, pero solamente una parte de ella. Los márgenes exteriores de la sábana santa fueron los que sirvieron para estar enrollados en torno a. Y claro, dijeron, ¿pero esto es sangre de verdad? Vamos a analizarlo. Y se descubrieron coágulos de sangre y glóbulos rojos que aún tenían su fisonomía, microscópicos evidentemente, pero en las costras había sangre. Por lo tanto, había estado en contacto realmente con una persona que había sufrido un tremendo martirio. Y dijeron, ¿podemos determinar el tipo de sangre que tiene? Y le realizaron diferentes estudios, diferentes ensayos, diferentes tests, como el de Teichmann en la variante de Beltrán, el de Strzowski, el de Sardá, el de Takamayama. Todos ellos determinaron que efectivamente era sangre. Y dijeron, ¿y si vamos un poquito más allá, podemos determinar el RH, es decir, el factor? Y lo determinaron AB. Y dijeron, oye, ¿y cuál es el de la sábana santa? Y dijeron AB. Por lo tanto, coinciden. El de la sábana santa de Turín y el del sudario de Oviedo son iguales. Tienen globulina humana, tienen inmunosueno que son humanos, no tiene aglutinantes, es decir, no se ha impuesto. Y además, esa sangre, a los ojos del forense, pues nos encontramos que nos dice más de lo que podemos imaginar, porque hay sangre que es en vida del ajusticiado, premortem, pero también hay sangre postmortem. Y esa sangre lo que nos va a decir es, evidentemente, si cuando le fue colocado ese especie de sudario a modo de cucurucho en la cabeza, le tapaba el rostro, estaba vivo o no. Y la respuesta es que estaba muerto, porque lo que nos vamos a encontrar es líquido pulmonar de una herida que debió de provocarle un vómito de sangre estando muerto, pero también había sangre del ajusticiado en vida, posiblemente de la zona de la nariz y del labio, por una rotura, por un golpe importante. Y se preguntaron, ¿se corresponde con lo que nos podemos encontrar en la sábana santa? Y dijeron, se corresponde, y además bastante bien, porque en la sábana santa el dibujo que forman esas mismas manchas es igual y es muy simétrico. Y es más, podemos localizar diferentes partes dentro de las manchas que se van a corresponder con la fisonomía, con la arquitectura facial del hombre de la sábana santa, de forma que podemos saber dónde estaba la nariz, dónde estaba la boca, y algo muy importante es que llevándolo a un busto, llevándolo sobre un modelo, encaja perfectamente con lo que es esa misma arquitectura facial del hombre de la sábana santa, pero del hombre del sudario de Oviedo. Y fijaros, hay un detalle que es muy importante, y son, por ejemplo, el detalle de las orejas o de la nariz, que da la misma medida que nos vamos a encontrar en la sábana santa. Por lo tanto, esto nos quiere decir que ambas reliquias en algún momento de su historia, que no coincide desde luego con la datación que se hace en carbono 14, estuvo en contacto con la misma persona. Eso es indiscutible. Indiscutible. Mismo tipo de sangre, misma arquitectura facial, misma distancia antropométrica. Estamos ante la misma persona. Pero es que las manchas de sangre coinciden. Es decir, nos estamos encontrando realmente que al descolgar a ese hombre de la cruz, expulsó una serie de fluidos corporales que, según la religión hebrea, tenían que ir también al sepulcro, porque debían de el ajusticiado, el muerto, el fallecido, debe de ser siempre enterrado con sus fluidos corporales. Y cuando bajan a ese reo de la cruz, estaba en posición vertical, al bajarlo, evidentemente, le provoca ese vómito de sangre, sangre ya post-mortem, por el único sitio que evidentemente puede. Uno es el costado, por donde los técnicos, los forenses, determinaron que una gran hemorragia provocada por un objeto contundente habría perforado el pulmón y el corazón. Parte de esa hemorragia le fluye por el costado, pero el resto, al volcarlo, se le viene a la boca. ¿Y por dónde lo expulsa? Por la boca y por la nariz. Y eso es precisamente lo que nos vamos a encontrar en el sudario de Oviedo. De forma que la experimentación comprendió e hizo comprender las manchas cómo habían sido y cómo las había expulsado. Incluso nos permite entender cómo se colocó ese capirote en el ajusticiado, cómo se le coge al bajarlo de la cara y se le aprieta, porque incluso esas marcas las tenemos en el sudario, y cómo esas marcas han quedado impregnadas, de forma que nos permiten entender cómo esas manchas, incluso las manchas puntiformes, que no son simétricas, se corresponden también con aquella que nos dice que son de sangre y que han salido cuando el hombre de la sábana santa estaba aún vivo. Se corresponde además esas manchas de sangre también que encontramos en ese sudario con las que nos podemos encontrar precisamente en la sábana santa y que coinciden con los que estaban colocadas en la nuca después de una coronación, digamos, en espina. Incluso una mancha curiosa, que es la que se le llama de alas de mariposa, que nos podemos encontrar en el lienzo y que son bastante identificativas como para pensar que efectivamente estuvieron en contacto con la sábana santa. Incluso un papa como el por aquel entonces cardenal Joseph Ratzinger, Benedicto XVI, hoy papa emérito, se interesó muchísimo por lo que es esta reliquia, porque evidentemente para la iglesia es un motivo de fe, es un motivo evangelizador. Pero a los científicos lo que nos interesaba era precisamente las posiciones que tuvo ese lienzo y cómo dejó esas marcas en él. Y ahí lo tenéis en pantalla, es bastante evidente. Gracias a esas reconstrucciones hemos podido determinar cómo estaba y cómo se colocó. Se envuelve la cabeza dentro de él prácticamente, se permite determinar la zona de la nariz, la zona de las orejas son como la huella dactilar, no hay una igual, y te permiten determinar si la distancia se corresponde con la de la sábana santa, y se corresponde, que es lo más importante. Y además, esa simetría y esos pliegues, esas arrugas, lo que nos dicen es que ese nudo que se le hace arriba, al final, cuando se adecenta al cadáver, se le quita como si fuera un capuchón y se deja a un lado. Y la inclinación de la cabeza, fijaros que hasta eso hemos podido determinar, determinan cómo el cuerpo estaba colgado precisamente de los dos brazos para que esa cabeza estuviera pegada al brazo derecho y, bueno, de alguna forma que hubiera también un apoyo en los pies. Eso lo que nos dice es que era un crucificado a ciencia cierta. Por tanto, ya sabemos otra cosa del sudario de Oviedo, que estuvo en contacto con una persona que fue crucificada, algo que antes sospechábamos, pero que no sabíamos. Ahora, gracias a las manchas de sangre, lo conocemos. Y de esta forma, fijaros que conocemos un poco más que son las diferentes posiciones que ha tenido el lienzo a lo largo de su historia y que hace que de alguna manera hoy día se pueda estudiar y se crea a ciencia cierta, según modelos, que tanto la sábana santa como ese mismo sudario pues estuvieron y fueron encontrados de alguna forma en ese siglo I en ese sepulcro. Hay una carta de Nonos de Panópolis que dice literalmente: siguiendo detrás llegó Simón e inmediatamente entró. Vio los lienzos juntos en el suelo vacío y la tela que envolvía la cabeza con un nudo en la parte de atrás de la cabellera. En la lengua autóctona de Siria se llama sudario. No estaba con los lienzos funerarios, sino estaba ampliamente enrollado sobre sí mismo, torcido, en un lugar aparte. Esto es historia. Y esta historia lo que nos dice es que hay una constancia histórica en el siglo V, después de Cristo, de nuestra era ya, en la cual se reconoce a ese mismo lienzo dónde estaba, cómo estaba, e incluso se habla que estaba enrollado y por los pliegues, las famosas arrugas de las que antes hemos hablado. Pues esas arrugas, ese torcido que nos dice Nono de Panópolis, es lo que luego nos ha dejado las marcas que sean tan importantes para saber la posición en la que estuvo sobre la cabeza de ese mismo ajusticiado. Os hablaba de las orejas. Las orejas también son importantes. Se descubre su posición dentro de lo que es la zona cuarta del sudario. Y lo que nos dice es que encaja perfectamente y directamente, tal y como hoy la entendemos, dentro del sudario principal. Tanto es así que en el anverso y en el reverso nos podemos encontrar que esa mancha de sangre figura y que por tanto no puede ser más que evidentemente de esa misma persona que sufre esa crucifixión. Hay más marcas, marcas trapezoidales, y la tercera, que es la última posición, que es cuando finalmente se quita ese lienzo de la mortaja o de ser parte de la mortaja de ese ajusticiado y directamente ya se tira a un lado. El microscopio lo que demostró también es que había una gran cantidad de mirra y aloe, pero que estaban no tan directamente relacionados con el lienzo, sino que simplemente estaban en la parte interna de esa capucha, que de alguna forma, según la creencia de los israelitas, lo que iba a servir precisamente esa mirra y aloe era para adesentar ese cuerpo, como os indicaba al principio, de este gran puzzle que es el sudario de Oviedo, y lo que se pretendía también era preservar, conservar mejor las manchas de sangre que tenía el lienzo. De tal forma que ese análisis del carbono 14, que nos dice que el lienzo del siglo VIII o siglo X, depende del laboratorio, pues la fecha no sería real, nuevamente por la gran cantidad de impurezas que tenía, por el exceso de carbono, debido a esos avatares que ha tenido también esta reliquia a lo largo de la historia y que, como os comentaba, incluso tiene pólvora de la Revolución de Asturias del año 34, pero es que incluso se hace un análisis de ADN de la sangre que tiene el sudario, ADN mitocondrial, y demuestra con ese ADN mitocondrial, que evidentemente es sangre desnaturalizada, que ese tipo de sangre AB lo tiene una de cada 8.000 personas. Es decir, que sería muy difícil haber falsificado un lienzo de estas características en el siglo VIII. Primero, porque no se conocían todos los detalles que os he dado. Y segundo, por la imposibilidad científica del siglo VIII, siglo IX, evidentemente. El resultado, evidentemente, lo que nos dice, a modo de conclusión, es que el hombre del sudario era un adulto de pelo largo, con barba y bigote, una morfología que era compatible con la de un hebreo, grupo sanguíneo AB, que fue torturado, que tenía el rostro deformado, ensangrentado, y que tenía en el lienzo y que tiene sangre vital, que murió en posición vertical, con los brazos en alto, apoyado en los pies, es decir, crucificado, que tenía posiblemente una corona de espinas que sería un caso único porque no se sabe históricamente de nadie más que lo hubieran coronado de esa forma, como una chanza, como una burla, el rey de los judíos. Con un edema en el pulmón agudo, consecuencia precisamente de un lanzazo que habría recibido, que fue descendido al suelo y que fue transportado hasta un lugar cercano, que provocó en el vaivén el que hubiera una serie de derrame de sangre a través de los orificios del cuerpo de aquel crucificado, que se cubrió su rostro con un sudario y que se hizo con un tejido y con un lienzo similar al que evidentemente nos cuestan los evangelios y que se conserva en Oviedo, que el sudario se espolvoreó de mirra y aloe al retirarlo para conservar aquellos fluidos corporales según la tradición hebrea, que el sudario, según nos cuentan los evangelios y según nos cuentan otros textos considerados históricos de la época, se encuentra enrollado sobre sí mismo y se conservó tal cual, y que la tradición afirma que posiblemente fue el sudario que estuvo en contacto directamente con el rostro de Jesús de Nazaret. Hasta ahí lo que nos dice la ciencia. Como en el caso de Guadalupe, la ciencia aporta sus datos a favor y en contra. Prueba del carbono 14 negativa, pero otras muchas pruebas directas, indirectas, parciales o imparciales, que se pueden considerar también datables, fechables, que tienen una concordancia directa con lo que es la sábana santa y que le hayan hecho estar al menos en contacto con la misma persona que albergó el lienzo que se venera en Turín. Es Jesús de Nazaret. Como ocurre con Guadalupe, quizás esa respuesta la tengáis que buscar dentro de vosotros mismos. Si me preguntáis a mí, yo creo que estuvo en contacto con Jesús de Nazaret, pero no me corresponde a mí en este caso el afirmar o el negar que estuviera precisamente en manos del maestro. Hasta aquí el sudario de Oviedo, hasta aquí una de las reliquias más importantes de la cristiandad. El principal dato contradictorio que hay en torno a la sábana santa y al sudario de Oviedo, me voy a centrar en el sudario de Oviedo, es precisamente el hecho de el carbono 14. El carbono 14 es una prueba que se considera muy segura, muy efectiva, siempre y cuando lo hayas sabido descontaminar convenientemente. El problema es que cuando se realiza la prueba de carbono 14 no se descontamina. No se descontamina bien. Con lo cual, la datación es incorrecta, o por lo menos está falseada, no voluntariamente, evidentemente, pero sí involuntariamente. Un lienzo que tú lleves a un laboratorio y lo lleves con carbono añadido, con pólvora, con carmín, con epiteliales posteriores al siglo I, con pólenes, con restos incluso de otros fluidos, con pintura, y en el laboratorio de turno no le hagan una descontaminación adecuada, lo único que te va a dar es una datación errónea, a todas luces. Ese es el único punto discordante que hay con respecto a la historia del sudario de Oviedo. El resto tiene una historia coherente, y dentro de esa historia coherente también hay que decir que es concordante con la que tenemos de la sábana santa. Con lo cual, sin tirar de la historia de la sábana santa, eso lo haremos mañana, sin tirar de la historia de la sábana santa, podemos decir que ambas telas, no las voy a calificar ni reliquias, ambas telas estuvieron en contacto con la misma persona. ¿En qué época? En el siglo I. Una pregunta. Comparando un poco las dos, la sábana santa y comparando el pañuelo de Oviedo, hay una cosa que lo que me sorprende es dónde aparecen. Porque, ¿cómo es posible que esta reliquia acabe en Cartagena? Sencillo. ¿Quién la lleva allí? Cartagena, España en el siglo VI no era precisamente la Católica de España, no éramos tan. ¿Y cómo es que no van a Roma, donde están los papas? Sevilla sí. Pero no. Pero te digo, mira, cuando se invade Jerusalén, en el siglo I, el general Tito arrasa con aquello. Se saca las reliquias porque, entre otras cosas, no se consideraban seguras. Entre otras cosas también porque venerar una reliquia que había estado en contacto con un muerto, un paño, no es ni reliquia en ese momento, no se considera lo más oportuno. Se saca de allí para que, evidentemente, una serie de custodios pudieran tener esos elementos, como le ocurre a la Sábana Santa. La Sábana Santa sale en dirección norte a Edesa porque el rey Asgar V la solicita, contemporáneo a Cristo, y allí se sabe que está hasta el siglo V, hasta que los árabes, los persas, a través de Corroes II, se plantan en las puertas de Edesa, ¿vale? Pero hacia la zona sur, hacia la zona de Alejandría, parte precisamente huyendo de esa misma invasión. Parte como motivo, en este caso, como una muestra evangelizadora. Se sabe que llega a Alejandría, pero en Alejandría, precisamente, huyendo de todo lo que era ese afán por destruir este tipo de reliquias, deciden que siga los pasos precisamente del apóstol Santiago. El apóstol Santiago vino a España y precisamente pasa también por Sevilla. De hecho, tenéis a uno de los primeros santos, que es San Pío. San Pío era sevillano. De eso hay constancia histórica en el siglo I. Llega a Sevilla, pero una vez que llega, nos encontramos, hay constancia histórica, nos encontramos que al llegar a Cartagena, la reliquia, en Cartagena, no es que llegue para quedarse en Cartagena, sino llega en este caso para enviarla a Sevilla. Y en Sevilla, nuevamente, hay constancia de ello, constancia además, se vuelvo a repetir, histórica. Y se mantiene en Sevilla. El mismo San Isidoro habla de la reliquia. Entre los documentos que tiene la Catedral de Sevilla está esa parte de nuestra historia y que la relaciona con... Incluso hay constancia de ella a su paso por Écija. Llegan los musulmanes, siglo VIII, y de ahí pasa directamente ya a Toledo, reclamados en este caso por los reyes de España. Como tú bien dices, España no era precisamente una nación, era una especie de reinos, cada uno por su cuenta, y más o menos, sí es verdad que antes que caigan manos musulmanas, ante el temor de lo que le podía pasar, se manda al norte. El norte, entendiendo Toledo, que no es precisamente el norte de España, pero los musulmanes, bien sabes que siguen avanzando y llegan, se paran precisamente en la cornisa del Cantábrico, a la zona de Asturias. Y ahí es donde también sigue huyendo, y como indica la misma presentación, pues hay un momento en el que dicen, ¿qué hacemos con ella? Porque lo que no las podemos es venerar en las típicas iglesias, en los típicos santuarios, ya sea reminiscencias visigodas o lo que haya. ¿Qué hacemos con ella? La enterramos. Y se mantiene enterrada durante un siglo, casi un siglo y 15 años, y ahí nuevamente, sabiendo quiénes eran los custodios del pañolón, se sabe que está, se sabe que simplemente era un arca de madera, que luego Alfonso el Casto, que hay una curiosa leyenda en torno a esto, porque decía que quien abriera aquello se quedaba ciego. Y él lo que hizo es que abriera el arca un señor que estuviera ciego, y así no se podía quedar ciego, y que lo sacara, ¿no? Literalmente, así lo cuenta la historia. Si veis Oviedo, es muy curioso, ¿no? Entonces, él cuando ve aquello que se identifica con la reliquia de, en este caso, que estuvo en contacto con Jesús de Nazaret, reliquias hay muchas, falsas hay muchas, con eso te lo digo todo. Espina te puedo montar un jardín entero. Cruce un bosque. Dedos de San Juan Bautista, 60 dedos y dos cabezas. No es coña. Es decir, yo tengo un libro que habla de esto, Rastros de lo Sagrado, y tiene, con Carlos Herrera lo hablaba en su programa, 60 dedos y dos cabezas. Para ponerle un guante era un enigma. Entonces, claro, llega allí y allí en ese momento le confieren esa divinidad, entre otras cosas, que tiene el lienzo. Y a partir de ahí es cuando se empieza a conocer. Es decir, tiene una historia conocida. Otra cosa es que sea aceptada. Ahí es donde siempre nos vamos a encontrar quizás ese caballo de batalla que todas las reliquias tienen. La sábana santa es un lienzo muy importante, pero que también tiene sus taras y también tiene sus años perdidos, hasta que los descubrimientos han hecho que se sepa un poquito dónde estuvo esos años perdidos. Afortunadamente, tenemos los archivos del Vaticano, que han descubierto documentos que nos van mostrando dónde estuvo la sábana santa, y afortunadamente tenemos esos documentos en la Catedral de Sevilla, en Toledo y en Asturias, que nos hablan del recorrido del Pañolón de Oviedo. Pero evidentemente estamos hablando de un tramo de siglos. Yo no puedo poner la mano en el fuego, eso sí te lo digo. Lo que sí te puedo hablar es de la investigación que llevan a cabo mis compañeros en el Centro Español de Sindonología, entre ellos el mismo Juan Manuel Miñarro, que está dentro del comité científico, del comité investigador, y evidentemente hay tal cantidad de pruebas a favor del lienzo como tal, complementario a la sábana santa, que hay muy poco lugar a la duda, muy poca. Yo siempre digo, además, que si lo que es el pañolón, la sábana santa, cualquiera de ellos, en vez de envolver teóricamente a Jesús de Nazaret, hubiese sido a cualquier otro personaje conocido de la historia, no había duda de que era de él. El problema es que es de Jesús de Nazaret. Esa es la principal pega. Hablamos de Alejandro Magno, te voy a poner un ejemplo, es muy extremo. Y de Alejandro Magno, hombre, tenemos sus épicas, tenemos algún que otro mosaico muy mono por ahí, pero poco más, ¿no? Y nadie lo pone en duda. Tenemos historias de faraones que no se les ha visto el pelo. No hay ni papiro, ni relieve. Es una reconstrucción histórica que se ha encajado el nombre de un faraón y se dan por bueno. Y no hay una sola constancia histórica. Pero bueno, ahí está. Tenemos ya las dinastías hechas. Pero aquí hablamos de Jesús de Nazaret. Seas creyente o no seas creyente, origina problemas. ¿Por qué? Porque es religión. Yo no hablo de religión. Esto no es una conferencia religiosa. Te lo garantizo. Y la de mañana menos. Pero es Jesús de Nazaret. Y Jesús de Nazaret pues siempre va a despertar ampollas entre aquellos que creen, no creen, religiones, iglesia, estamento. Es el problema. Si fuera otra persona, como dice David, ya hace tiempo que hubiéramos dicho, pues sí, pues buena. Si no estuviera en una iglesia y no se venerara, ya habríamos dicho hace tiempo, pues era buena. Pero el problema es que perteneció posiblemente a quien perteneció. Y ahí sí nos encontramos el principal obstáculo que tiene el pañolón. No tiene otro. Bajo otras circunstancias no habría duda. Si fuera de Julio César, bueno, las reliquias de Julio César se venerarían en Roma. Bonitos son. ¿Alguna pregunta más? Te quería preguntar si, como el pañolón estuvo en contacto con Cristo y la sábana santa también, ¿por qué en la sábana santa hay una impronta? Bien. Y en el pañolón no. El pañolón y la sábana santa estuvieron en contacto con la misma persona. Vamos a dejarlo ahí. Otra cosa es las creencias personales que tengamos, ojo. Pero científicamente estuvo en contacto con la misma persona. Vale. Vamos a aceptarlo porque si esto fuera el CSI, ya lo habrían dado como prueba ante un juez. Y como allí hay un abogado, ¿te lo dirías? ¿Me lo admitías a trámite? Sí. Me lo admitía a trámite. Es decir, hasta ahí estamos de acuerdo, ¿vale? Hoy además un día un tanto triste cuando hablamos de pruebas forenses y de cosas de estas, por desgracia, ¿no? El 11M ha pasado ya la historia, ¿eh? Fukushima, Madrid, hoy por desgracia este crío al que han asesinado, pero no tiene esa impronta porque el cucurucho se le quitó. Es decir, cuando se produjo ese momento en el que quedó la imagen grabada en la sábana santa, no tenía el cucurucho se había quitado y se había dejado a un lado. Se la había espolvoreado mirra y aloe para conservar la sangre, y el ajusticiado, que estaba limpio en una especie de mesa, se la había cubierto ya, se la había dejado limpio, medio limpio, limpio del tono, porque se acercaba la Pascua y había que adesentarlo como fuera, y no lo tenía, por esa sencilla razón. ¿Qué pasó en el sepulcro? Yo no lo sé, yo no lo sé. Yo lo que sí sé decir